Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. La exposición Soy Biznaga de la maestra Robina Morales se despide de Casa Mudéjar con la presentación de su catálogo de obra, que estará a cargo de Alejandro González Enríquez y Roselín Rodríguez este próximo martes 3 de marzo en punto de las 7 de la tarde aquí en Casa Mudéjar. El acceso es libre para todo el público. Te esperamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bueno, pues escuchando el promocional de difusión para esta exposición, este cierre de exposición, catálogo Soy Biznaga, de la artista mexicana Robina Morales, que ustedes recordarán que ya ha estado aquí varias veces en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, comentándonos de su trayectoria, de sus motivaciones, ya toda una historia como artista pionera en el feminismo en México, y bueno, una gran biografía viva. Robina, estamos aquí enlazados contigo, vía telefónica desde, te ubicas en la ciudad de Torreón, nosotros acá en el Estado de México. Buenas tardes, bienvenida una vez más, sigo en el sendero de la luna. Buenas tardes, ¿cómo estás, Angélica? Y gracias por la invitación nuevamente. No, pues aquí contentos de ahora presentar pues esta invitación, que hoy tienes la presentación de tu catálogo Soy Biznaga, con la que cierras la exposición allá en Torreón, en Casa Mudéjar. No te oigo, Angélica. Ajá, aquí ya me escuchas. Ahí sí. Ajá, que estamos nuevamente aquí enlazándote para que nos sigas platicando de esta exposición Soy Biznaga. Nos tocó hacer el programa de previo a la inauguración de esta muestra. Y ahora el cierre con el catálogo que se presenta el día de hoy en Casa Mudéjar, allá en Torreón. Sí, efectivamente así es. Hoy es ya la clausura, el último día de la exposición, que ha sido muy visitada, y además se presenta el catálogo, que quedó muy bien, es el catálogo de obra de todo lo que estoy presentando en la exposición. Claro, ya te hemos tenido en otras ocasiones aquí en Iztaccíhuatl, Robina, pero es importante para los que nos escuchan por primera vez recordar a Robina Morales, la artista feminista pionera en México, que va y viene de Torreón, Ciudad de México. Estuviste en Estados Unidos en estos momentos álgidos del feminismo por allá, en tu tierna infancia, decimos. Exacto. ¿Verdad? Al día de hoy, Soy Biznaga. Es el título de tu exposición, del cual vamos a hablar a detalle. Importante mostrar el catálogo como un testimonio, no solamente de esta muestra, sino de lo que reúne ella, que es toda una trayectoria tuya en cuanto a etapas estéticas, plásticas. Y algo importante, un texto que te dedica tu hijo a manera de entrevista, Carlos A. Morales en este catálogo de formas soñantes, en donde, bueno, debe ser muy gratificante, donde él te entrevista, él te hace un reconocimiento como artista, como diseñadora también de joyería, y nos hace una breve semblanza que me voy a atrever a leer un poquito. Ahora sí que con el permiso de su mamá, que eres tú, para celebrarte, dice, de formas soñantes, por Carlos A. Morales, 2 de diciembre del 2025. Me es muy significativo hacerle esta entrevista a la artista plástica y diseñadora de joyería Rowena Morales, porque desde niño crecí viéndola trabajar en su estudio. Como soy su hijo, puedo decir que conozco muy de cerca su carrera. Ser hijo de artistas no es cualquier cosa, también mi papá lo es, porque implica crecer y formarse en un contexto que no suele ser el más común, lo que conlleva a siempre sentirse un poco extraño en la sociedad. A veces pienso que la diferencia principal que existe entre mis progenitores y yo es que ellos, con todo pronóstico y burlándose ante la sociedad de la cual provenían, tomaron la radical decisión de convertirse en artistas. Mientras que yo, al haber nacido en ese medio, simplemente seguí por el camino trazado por ellos. Para Rowena, ser artista fue algo desde joven que deseó con todas sus ganas y tuvo el coraje de lograr. Cada creador es un mundo particular que se expresa a través de sus obras. Pero, ¿cómo es el mundo creativo de mi madre? ¿De qué manera su trabajo influyó en mi propio mundo artístico? ¿Es mi sensibilidad por la forma algo que heredé de ella? Estas son preguntas que me he hecho a mí mismo a lo largo de mi vida. En esta ocasión, gracias a que mi madre me lo pidió, tuve la oportunidad de hacerle la siguiente entrevista en el contexto de su exposición Soy Biznaga, en el Centro Cultural Casa Mudéjar, en Torreón, Coahuila, con el ánimo de compartir con el público su pensamiento. Pues aquí también compartimos tu pensamiento, Rowena, y me parece muy grato. Pocas veces se da en la historia de los artistas que sus hijos hablen de un testimonio desde la vivencia, desde el crecimiento con sus padres. Y por acá lúdica la entrevista, donde él te pregunta, ¿verdad? Sí, que... nada más déjame decirte una cosa. Esta introducción que acabas de leer, o esta parte, me conmovió mucho. Sí, cuando la leí, que me la mandó, me pareció muy conmovedor. Porque realmente no son cosas que platicamos, ¿verdad? Ajá. Oye, así cotidianamente. Entonces, revela ahí su forma de cómo él vivió el matrimonio la familia que éramos, ¿no? Uh-huh. Cómo desde su punto de vista él lo sintió como niño, y eso me encanta como, me parece muy conmovedor. Claro, no estaba escrito, ¿verdad? Que que tu hijo fuera artista, ni que tú esperabas. Yo creo que es una grata sorpresa, momento como, pues te dice, ¿no? En la entrevista. Uh-huh. Siendo la exposición Soy Biznaga en el Centro Cultural Casa Mudéjar, tu primera retrospectiva, platicamos sobre los cuerpos de obra que incluiste. Y él dice, pues entonces dime, si tú eres biznaga, significa que yo soy un hijo de la biznaga. Y dice Rowena Morales, no, de la tiznada. Pero eso te viene por mérito propio, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque tanto él como tú, pues ya tienen una trayectoria muy sólida, un camino muy andado, y de repente este diálogo, pues entre madre, hijo, entre artista, hijo, madre, artista, ¿cómo lo vives tú al margen de que Bueno, en el siguiente bloque entraremos directo a la exposición, al catálogo, pero esto me parece muy interesante también. A esta altura de tu biografía, de tu trayectoria viva, ¿cómo vives esa convivencia profesional, familiar, con tu hijo que también es un artista muy exitoso a nivel internacional y que representa a México en otras latitudes? No, bueno, para mí es un orgullo, ¿no? El que mi hijo, porque además no fue una cosa que ni su papá ni yo le hubiéramos como asignado seguir nuestros pasos, sino él mismo fue pues claro, lo vivíamos juntos, ¿no? El ir a museos, el hablar de arte, y como hijo único siempre muy pegado a nosotros, o nosotros a él, y entonces él, pues yo creo que para él fue un camino natural seguir por ahí, porque siempre se sintió muy, muy atraído. De hecho, nos poníamos los tres a dibujar, a trabajar. O sea, fue muy lindo, ¿no? La forma en que creció, creo yo. Y bueno, es algo también que ya como adultos nos ha también unido y nos ha hecho, pues, hacer una forma de relación, sobre todo, bueno, obviamente mamá, hijo, sin embargo tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que intercambiar. Claro, y bueno, para quienes nos escuchen, sabemos que hoy se presenta el catálogo, hoy por la noche. Y de antemano te agradezco a este espacio porque sé que ahí andan súper movidos, ¿no? Para la presentación, sabemos todo lo que eso implica. Y pues aquí está Rowena para invitarnos. También sabemos que los que no podemos estar en Torreón, podamos en algún momento consultarlo vía internet, Rowena, en algún PDF publicado en tus redes sociales. Pero al margen de todo esto, ¿cómo te sientes como artista consentida en Torreón? Bueno, no puedo decir que soy una artista consentida en Torreón. Soy un artista más aquí, sí, y me encanta. Y justamente como soy de aquí, del desierto, como me identifico con la flora de local, como son las biznagas, entonces espinudas, me siento de aquí y me da mucho orgullo poder presentar una exposición muy completa de lo que ha sido mi trayectoria. Yo no considero que es una retrospectiva, como lo aclaro ahí, en el catálogo, porque en realidad es mi trabajo de los últimos 5 años, en el que he explorado otras técnicas, bueno, con un mismo tema que es como a mí me gusta trabajar, sobre siguiendo un tema, ¿no? Una temática, un concepto, como revisándolo, expresándolo desde diferentes ángulos. Claro, sí. Bueno, no es una retrospectiva, pero sí tiene hay una sala en la que son antecedentes. Esto es para que haya una referencia y una línea conductora desde lo que yo hacía. Es una exposición que yo tuve en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en el 85, en 1985. Entonces, para que como que se pueda leer esa línea conductora también, aunque con técnicas muy diferentes, porque me gusta mucho explorar nuevos caminos, si hay esta cuestión de la visión femenina, del universo femenino y de llevar ese universo a expresarse de maneras diferentes, de manera contemporánea, y verlo desde otros ángulos. Claro, pues vamos a entrar a detalle a hablar ya sobre el cierre de esta muestra y presentación del catálogo al ratito, ¿verdad? A las 7 de la noche allá en Casa Mudéjar. Regresando de este bloque, por favor, no se vayan. Estamos con Rowena Morales, artista mexicana radicada actualmente en Torreón. Volvemos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 21 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Pues ya aquí de regreso, queridos radioescuchas, sumándose a esta transmisión en vivo, Nancy García, quien es la coordinadora de artes visuales del municipio de Torreón, Coahuila. Buenas tardes, Nancy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí recibiéndote en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Pues ahora sí que con todo el interés de que nos comentes cómo se realiza, cómo nace esta motivación de dejar el testimonio editorial para la exposición de Rowena Morales, Soy Biznaga. ¿Cómo es este asunto de hacer un catálogo? ¿Por qué es importante dejar el testimonio de la muestra? ¿Cómo se hizo? Ahora sí que platícanos con bolitas y rayitas para los que pues no están no muy familiarizados con el asunto de que para un artista pues es imprescindible una publicación, un testimonio de su producción, y que a fechas recientes pues no todos tenemos esa gratitud, ese también reconocimiento como pues ustedes lo están haciendo con Rowena Morales. Ay, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, todo esto nace realmente de parte de mi jefe, que es el arquitecto Jesús Alejandro González Enríquez. Él es quien habla con Rowena y le propone hacer un catálogo, y ya después ahí es donde entro yo para poder hacer todo. La razón o el motivo, el objetivo principal de poder hacer un catálogo para Rowena y, bueno, para próximos artistas que luego también, probablemente tú también te enteres, y si quieres, claro, que volvemos a platicar del asunto, es justamente, como tú dices, dejar, sobre todo en el municipio de Torreón, Coahuila, que es en donde estamos trabajando, una publicación que haga consciente a las personas de que en nuestra región efectivamente existen artistas de la talla como es de Rowena, y sobre todo pues también para darle, por decirlo de algún modo, a Rowena la importancia dentro de lo que es su carrera, porque sabemos, o ella misma nos había mostrado algunos catálogos y demás, pero no le habían hecho uno solamente a ella. Sí, entonces para mi jefe era importante poder resaltar lo que era su carrera a través de un catálogo individual, en el cual se cuenta con una entrevista con su hijo. ¿Sí? Y pues también por ahí, de parte de una curadora, pues una descripción de lo que es su obra, la cual se encuentra todavía, hasta el día de hoy, en Casa Mudéjar, que es un centro cultural, por ahí que fue rehabilitado pues en unas administraciones pasadas, pero que es un centro cultural muy bonito, con mucha historia, y pues como su nombre lo indica, pues sí, tiene una arquitectura mudéjar. Claro, bueno, estamos aquí con Rowena, el perrito, con Nancy, que es verdad, es parte de lo que pues forma la vida cotidiana de cualquier persona, de cualquier artista, convive su familia, su hogar, los animales, la producción, las plantas, Rowena, que es lo que, claro, es lo que tú te has enfocado a expresar como parte de la identidad de ese desierto que habitas en Torreón. Platícanos, al margen de lo que nos dice Nancy, toda esta cuestión logística, de motivación también, de generar una publicación individual, porque es importante decir no solo que Rowena existe en Torreón, sino que el mismo Torreón, Coahuila, tiene un lugar importante en el arte mexicano contemporáneo. Pues sí, mira, fue muy, muy, muy grato, ¿no? Me es muy grato porque yo viví muchos años fuera de Torreón. Casi que mi vida adulta la viví fuera de Torreón. Me fui de aquí a los 17 años a estudiar en la Ciudad de México y anduve viajando y regresé casi 60 años. ¿Sí? Claro, regresé a vivir. Entonces para mí es muy importante esta exposición y esta publicación, porque finalmente es un testimonio de lo que es mi trayectoria, y me da mucho gusto que se presente aquí y que la gente de aquí de Torreón, de la comarca lagunera, conozca mi trabajo. Para mí esto es muy, muy importante, porque hasta ahorita pues sí sabían de mí, pero ya presentar una publicación así, pues me llena de orgullo, la verdad. Y además, pues sé que es una distinción que han hecho, ¿no? Porque realmente es muy, pues es un esfuerzo extra, y es un catálogo muy, muy bien presentado. Claro, tengo la oportunidad de haber visto en PDF las fotografías, Nancy, Rowena, el texto, el diseño. Y bueno, también acá esa es la intención, ¿verdad? En Estado de México, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna también transmite por internet. Y evidentemente, pues sus radioescuchas en diferentes estados conozcan, muchos ya te conocen también, Rowena, pero saber que se están haciendo esfuerzos más allá de lo que se sucede en la Ciudad de México, en donde, pues bueno, probablemente sea más factible que un artista tenga un catálogo de su muestra, no así en los estados. Y que, bueno, en ese sentido te digo consentida, apapachada por tu estado, reconocida y eso es muy grato. Muy grato, no sé, Nancy, ¿qué opinas tú? Que ustedes también como sede tienen un testimonio de haber apoyado a las actividades culturales y de desarrollo artístico en Torreón, que es el caso de hoy. Sí, como te decía, sí es un homenaje obviamente a Rowena, y de hecho no creas que a cualquier persona le está ahorita, mi jefe está programando varios catálogos, pero justo es para personas como Rowena que tienen una gran, gran trayectoria. Y bueno, sí, se dice fácil y supongo que tú ya lo viste, nos comentas ahorita aquí en la radio que ya te pasó Rowena, pero fíjate, eso es lo bonito y al mismo tiempo así como lo emocionante de lo que es un catálogo, porque lleva mucho tiempo hacerlo. Con Rowena estuvimos meses trabajando, ella produjo muchísima obra, y justo porque produjo muchísima obra nueva, y aparte, pues obviamente también presentamos obra anterior a, estuvimos en su casa tomando fotografías, no solamente yo, sino también pues un equipo, que si me permites mencionar sus nombres, claro, Freddy Becerra y esta Brenda Juárez, también estuvieron ahí tomando fotografías con nosotros, viendo con Rowena la colocación de lo que era la obra. Y bueno, te platico que justamente ese catálogo es, por decirlo de algún modo, una muestra de cómo se acomodó incluso la obra dentro de lo que es el recinto. Porque si tú ya lo viste, y bueno, a los que nos están escuchando, Casa Mudéjar tiene dos pisos. La obra de Rowena era tanta que la tuvimos que acomodar en ambos pisos y hizo una que se llama Granny Square. Está preciosa porque son muchos cuadritos muy pequeñitos de 5 que ella estuvo trabajando de manera individual y de ese pudimos llenar toda una sala. Y pues Rowena es una persona que justamente a través de su obra platica qué es y quién es. Entonces, bueno, esta exposición se llama Soy Biznaga, que es el nombre del catálogo, y que justo es una muestra de cada una de las plantas que la representan, de cada una de las muestras de obra, en donde ella, por decirlo de algún modo, experimenta nuevas cosas, porque bueno, también eso es lo hermoso de Rowena. O sea, ella trabaja toda la parte escultórica, también así muy a prisa, por cierto, Rowena, mi admiración porque la sacaste muy bien y en muy poco tiempo, también la parte del tejido y luego combina pues esta parte del dibujo, de la pintura. Entonces te digo, bueno, para mí fue todo así como muy bonito poder ir viendo cómo ella iba creando obra e irla yo añadiendo a lo que era el catálogo. Y bueno, el catálogo justamente está dividido como por decir en salas, y es algo que también queríamos hacer dentro de del catálogo, que se mostrara un poco del edificio en donde se había dado esta muestra, para que también quede por ahí algo de historia del mismo Torreón a través de Rowena. Claro, es realmente el concepto de museografía y curaduría lo que vemos tridimensional directo en Casa Mudéjar en las salas, como lo vamos a ver bidimensional en el papel impreso, ¿verdad? Es hacer esta correspondencia. Y también, pues, como bien comentas, Nancy, importante, ¿por qué no decirlo? La sede, el edificio, la arquitectura, como tú dices, la historia de tu municipio, de tu estado, Torreón, de la mano de los artistas. Siempre eso es muy interesante. En el caso de Rowena, como ella dice, soy desierto, la motivación es la flora, el paisaje, el desierto, lo que lo lleva a su producción estética, su producción plástica, la cerámica, que evidentemente es una sorpresa muy grata para todos, ver esas piezas de cerámica. Cada género, cada técnica que ella trabajó, pues fueron lo que nos comentan ella, tú, diferentes momentos en su biografía y diferentes momentos también en su estancia en Torreón. ¿Cierto o no, Rowena? No, claro que sí, tienes toda la razón. Justamente así es. Y ha sido pues esta última etapa de mi vida, que regreso al Perruño y que entonces ya absorbo todo lo que me es familiar, porque estuve 40 años fuera de Torreón. O sea, yo me fui muy joven. Me fui a los 17 y regreso casi a los 60. Entonces, pero es un regresar ya también de cierta manera al hogar, ¿verdad? Al retorno, el eterno retorno, a la raíz, al origen. Y pues es que aparte me ha acompañado durante toda mi vida esta atracción, esta fascinación por la flora del desierto y la fauna también. Y esta manera tan discreta de ser del desierto, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso es lo que yo he estado tratando de transmitir a través de mi trabajo. Hay diferentes, bueno, lo que es muy importante también, que la Casa Mudéjar es una casa estilo Mudéjar, una casa antigua de los edificios históricos de aquí de Torreón, y tienes las salas son pequeñas, bueno, relativamente, pero está modulado en diferentes salas, por lo que me permitió a mí, y como se reprodujo posteriormente en el catálogo, ir por salas, ¿sí? Cada sala, o sea que realmente mi obra se acomodó muy bien en el museo o en la galería, y la galería se acomodó bien, muy bien a mi obra. Eso le dio mucha más brillo a mi obra. Y creo que el hecho de exponer en esta casa, pues también ha sido muy, muy, muy fascinante, porque es ver un edificio histórico dentro de una, y mi trabajo que habla justamente de aquí, de la, de Torreón. Claro. Bueno, de la comarca lagunera. Uh-huh. Entonces eso es muy, muy emocionante. Claro, ahora sí que tu obra, tu producción paginó de acuerdo hasta el final en este testimonio impreso. Y Nancy, bueno, pues un agradecimiento al trato de Rowena como artista, que es lo que... No, aparte te voy a decir que Nancy captó perfectamente y diseñó el catálogo con todo eso. Yo siento que en el catálogo introdujo también a la casa, uh-huh, al edificio, ¿sí? O sea, está presente también el edificio. Y eso es, pues enriquece mucho al catálogo. Sí, hace la publicación histórica en referencia a este lugar en Torreón, Coahuila. Nancy, bueno. Sí, aquí estoy, dime, ajá, dime, te escucho. Pues ahora sí que un poco nos comentes cómo va a estar el asunto para los que están cerca por allá el día de hoy a las 7 de la noche, que presentan el catálogo. Va a haber transmisión en vivo, vía internet. Los que no estamos allá, bueno, cómo podemos acercarnos a conocer y a vivir ese momento en el que ustedes estarán presentando esta publicación en Casa Mudéjar. Sí, mira, desgraciadamente no va a haber una transmisión en vivo, pero sí vamos a tener quien esté grabando y fotografiando el evento, y además pues vamos a tener la participación de una curadora justamente también en transmisión. Entonces, para que no se nos corte y así, y tener como más cuidado de esa persona que va a participar también, no vamos a hacer transmisión en vivo, pero pues sí se va a hacer por ahí un reportaje de parte de nuestras personas que manejan redes sociales. Ahora, sí, por favor, los esperamos el día de hoy a las 7 de la tarde en punto, ahí en Casa Mudéjar. Va a estar justamente Rowena, va a estar mi jefe, el arquitecto Alejandro González, y ahorita, perdóname, no tengo a la mano el nombre de la curadora, pero igual y ahorita se los puedo pasar. Sí, y la cosa es que vamos a tener como una charla en donde justamente Rowena nos va a platicar otra vez un poco de su obra. Mi jefe, el arquitecto, igual dará como que algunos datos históricos importantes, tanto del edificio como de la carrera de Rowena, Y justamente el catálogo va a estar a la venta, solo que no me tienen permitido ahorita decirles como a cuánto va a estar, pero pues los esperamos ahí para que puedan adquirirlo y bueno, obviamente también conocerlo y ver por última ocasión todo lo que es la obra de Rowena en Casa Mudéjar, porque pues justamente esto también es a manera de clausura, en donde pues vamos a dar a conocer tanto el catálogo como una última vuelta a lo que es la obra, y ya a partir del lunes vamos a empezar a desmontar, obviamente con mucho cuidado y demás, porque Rowena pues por ahí tiene también planes para esta obra, y muy seguramente después de eso pues vamos a tener por ahí un brindis, vamos a tener oportunidad de que quienes estén se acerquen a Rowena para que puedan platicar con ella, y pues nada, que ahí los esperamos, por favor, y muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista a Rowena, que de verdad le queremos mucho, le apreciamos mucho y nos da mucho orgullo ser parte de esto y que haya sido la primera a la que pudimos diseñarle justamente su catálogo individual. Claro que sí. A la distancia también se agradece mucho el respeto por la producción artística de ella como artista. Y bueno, pues aunque no estemos ahí, estaremos presentes y atentos de los videos que ustedes estarán grabando para pues también compartir el momento a distancia, revivir, ¿verdad? Eso es bonito, saber que a los artistas se les respeta en su estado, sobre todo en tiempos muy austeros para la difusión de la cultura. Tenemos este ejemplo con ustedes de que sí sigue vigente el apoyo a los artistas, sigue vigente desde sus municipios, sus representantes, sedes, y es grato saberlo. Por eso el día de hoy pues estamos haciendo esta bombo y platillo, que estemos en Ameca, pues para los esfuerzos de todos ustedes en esta publicación, en esta exposición, en este respeto mutuo al trabajo cultural y artístico que se está realizando en nuestro país al día de hoy en Torreón, Coahuila. Sí, pues de verdad, bueno, muchas gracias por el reconocimiento hacia a nuestra ciudad y a nuestro estado. Voy a hacer ahí hincapié con mi jefe de que también pues nos están felicitando de su parte. Y nuevamente reitero, Rowena, ha sido todo un honor trabajar para ti y contigo. Muchas gracias, me alegra muchísimo que hayas estado muy feliz con cómo diseñamos el catálogo, con cómo tratamos a la obra, y créeme que ahora que la vamos a desmontar será lo mismo. Y sabemos que esta obra debería de irse a pasear por todo el país. Nos están escuchando, por favor, por ahí contacten a Rowena, o pueden hacerlo también a través de nosotros y del municipio, para que pues esta obra no se quede nada más aquí, sino que pues pueda ir por todo el país. De verdad, lo creo que es necesario. El trabajo de Rowena, de verdad, a mí en lo personal, me parece maravilloso en muchos sentidos, porque, bueno, nada más así como que me gustaría que supieran que justo una de las obras que ella está presentando aquí en Casa Mudéjar es justamente una que presentó en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México por ahí de 1985. Entonces, de verdad, esta obra y todo lo que conlleva es historia, y es no nada más llevar algo por llenar las salas, es de verdad conocer a través de Rowena también parte de lo que es Torreón, porque justamente creo que eso es algo que a mí me encantó al momento de estarlo diseñando, ¿no? O sea, sí estaba haciendo el catálogo de Rowena y de ella, su personalidad, pero al mismo tiempo puedo ver que justo sus orígenes como artista también están como muy arraigados aquí. Entonces, de verdad, estuvo muy fenomenal para mí poder trabajar con ella. Claro, sientes la identidad de esa obra, el significado para ustedes, pero déjame comentarte aquí breve ya para cerrar este bloque y continuar en las conclusiones. Bueno, yo soy grabadora, artista gráfica. Ah, muy bien. Y el reencuentro décadas después con Rowena, ahora que tengo el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna y que la vi en redes sociales, fue justamente eso. Le dije, Rowena, yo quiero hacer un programa contigo, biográfico, porque justamente yo recuerdo muy bien esa exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Esas piezas gráficas a las que acabas tú de hacer alusión que en esta exposición de Soy Biznaga, ya nos había dicho Rowena, inician como parte, como antecedente de lo que está produciendo actualmente. Y esas piezas significativas en mi proceso creativo, pues las recuerdo muy bien, esas gráficas que tú haces alusión. Entonces quiero decirte que no solo es una situación local de Torreón, que muchos la hemos visto en otros puntos geográficos de nuestro país, y por eso el día de hoy estamos también haciendo ese reconocimiento, esas lecciones visuales que tenemos en nuestro proceso. Y pues personalmente también es muy grato hacer esta transmisión reconociendo el esfuerzo de todos ustedes para una artista viva, una artista comprometida con su producción. Y bueno, ya todo lo que ustedes sabrán y que podrán leer en el catálogo que tendrán ustedes ahí en Casa Mudéjar. Muchas gracias, Nancy. Nancy García, estaremos atentos de esos videos que se suban en redes. Y agradezco mucho tu participación para este programa de Rowena Morales, Soy Biznaga. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un gusto poder platicar con ustedes. Y pues nada, ahí los esperamos, por favor. Rowena, en unos momentitos más por ahí te veo. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de comentarlo. Muchas gracias, Nancy. Rowena, te dejo, pero regreso contigo para las conclusiones de este programa dedicado a la presentación de tu catálogo, Soy Biznaga. No se vayan. Perfecto. Regresamos. Acá te espero. Sí, hasta pronto. Gracias, Nancy. Hasta luego, bye. Hasta luego. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 48 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Estamos de vuelta ya para cerrar con nuestras conclusiones el programa de hoy, que es dedicado a la presentación del catálogo Soy Biznaga de Rowena Morales, del cual incluye un texto de la curadora Roselyn Rodríguez y que voy a leer brevemente. Este texto se incluye en el catálogo Soy Biznaga. Dice Roselyn Rodríguez, escribe, Delirio vegetal de formas soñantes. Rowena Morales es una de las figuras claves del arte mexicano que ha contribuido a delinear las transformaciones fundamentales del arte contemporáneo. Su participación desde finales de la década de los 70 en la escena del arte experimental de la Ciudad de México y sus reflexiones sobre feminismo y feminidad son hoy referencias ineludibles de la historia reciente del arte. Y bueno, Dice también, sus obras de este periodo se enmarcan en el contexto internacional de la segunda ola del feminismo que favoreció un reconocimiento social para las mujeres y las artistas, abriendo una posibilidad inédita para las luchas actuales. Pero además, las coordenadas de sus momentos pioneros permearon su práctica hasta los días recientes, donde intervienen otras sensibilidades estéticas, tanto técnicas como elementos del entorno de Torreón, Coahuila, su ciudad de origen y residencia actual. Y bueno, en ese momento, dice Roselyn Rodríguez, las obras fueron analizadas por críticas de artes como Elena Urrutia y Raquel Tibol, quienes resaltaron la audacia y franquezas con que Morales aborda la vida femenina en el contexto de la pregunta sobre si existe o no un sexo género en la pintura. Pues, Rowena, es breve este texto que se compartió aquí de Roselyn Rodríguez, pero ¿quién mejor que tú, que has estado cerca de ella con la motivación que ella ha tenido hacia tu obra, comentarnos de Roselyn, que fue la curadora de esta muestra? Sí, mira, pues Roselyn conoce muy, muy bien mi obra porque ella es parte de un equipo de curadoras jóvenes que están muy enfocados hacia lo que es el arte feminista y femenino, como ella dice. Bueno, es amplio, no necesariamente es exclusivamente el arte feminista, pero sí ellas hicieron una muestra en el equipo completo en el que ella es parte. Hicieron una muestra muy interesante y sobre todo muy importante porque nos puso a todas las mujeres de una generación antes que yo y mi generación, digamos de los 75 al 85 más o menos, nos puso, nos reunió y nos puso en el mapa y nos hace brillar, ¿no? Entonces hicieron una investigación muy profunda sobre las artistas que éramos como unas 100, y ellas se dividieron en sectores, ¿sí? Entonces yo estaba dentro del grupo que le tocó a Roselyn, y estuvieron aquí en Torreón, estuvieron revisando mi catálogo, sacando lo que era importante, que ellos les pareció, y se hizo esa muestra. Pero incluso ella hizo su tesis de doctorado y en un subcapítulo pues se me lo dedica a mi trabajo junto con el de Magaly Lara, que en ese tiempo también estuvimos muy cerca trabajando. Entonces, a mí cuando me pareció así como lógico y una derivación de eso, que ella me pudiera hacer la curaduría. Desgraciadamente, ella no pudo venir, pero hizo el texto. Y creo que es un texto muy valioso. Claro, porque aquí nos habla no solamente de tu semblanza personal, artística, sino ya entra al punto de la exposición, de hablarnos de la serie de esculturas textiles, la cerámica, la gráfica, habla de las obras que retoman formas orgánicas de flores y plantas, en especial aquellas que destacan por su ambigüedad entre órganos sexuales y morfología no humana, entre objetos de placer y juego o prototipos objetuales de un mundo por venir. Dice Roselyn Rodríguez, como le ocurriera a las tres Marías, Rowena Morales se ha convertido en una mujer que se deshace de la imagen de la mujer creada por los hombres para reinventar el gesto y la palabra. Y bueno, en Soy Biznaga también nos habla de algunos libros que se incluyen en la muestra, como Ser y Ver y Gráficas Cineográficas en México, parte de la selección documental de la muestra. Que bueno, Gráficas Cineográficas es un clásico de la maestra Tibul, en el que evidentemente pues nos habla de esos momentos que tú nos estás recordando, de ese auge, de esa efervescencia en la búsqueda no solo estética, sino técnica de la gráfica, que rompe esa parte ortodoxa de únicamente pasar una prensa por una plancha, ¿no? De ahí que, bueno, te digo, personalmente recuerdo esas piezas del Museo de Arte Moderno, inscritas, bueno, lo que escribe la maestra Tibol, a lo que se refiere Roselyn Rodríguez en ese texto, y en general, pues, interesante lo que ella escribe de ti, porque no solo se refiere a una cuestión técnica, de motivación, de sensibilidad que tú percibes, sino también esta parte lúdica, esta parte donde no hay solemnidad. Claro. No hay solemnidad en el momento de la creación, de la producción. Y eso también comentábamos, Rowena, en otro momento tú y yo, que es mucho de tiempos recientes, ¿no? Esa parte lúdica, no convencional. Bueno, es que, perdona que me interrumpa, es que yo creo que esa ha sido de las constantes en mi trabajo. Siempre incluyo una parte lúdica, porque realmente yo no soy una persona que me tomo en serio, ni soy solemne. Y entonces eso se refleja en mi producción. Pero también hay la parte también de la referencia a la sexualidad y al género, ¿sí? En la exposición del 68, perdón, del 60, ¿sí? De el Museo de Arte Moderno, está muy focalizada y es muy clara, y es una propuesta además que rompe con esquemas de esa época y rompe también con tabús. Pero ahorita en esto, pues ya se ha evolucionado mucho durante todos estos años, que son muchos. Pero finalmente sigo haciendo referencia a la sexualidad. Está implícita en mi producción de ahora, ¿sí? Finalmente hay estos referencias a las flores, a los pistilos, y tanto dentro de la escultura como de la pintura o dibujo va implícita referencias a la sexualidad. Claro, a la sexualidad femenina, que pues ya no tendría que ser un tabú, lo he comentado con otras invitadas, poetas y demás, que ya nos hablan, incluso algunas ya no jóvenes, 60 años, de este erotismo como identidad femenina. Y a veces nos censuran, es increíble porque vivimos en un tercer milenio, en una época del internet donde ahorita nos escuchan aquí, pero nos escuchan nuestros amigos en otros países también, esta transmisión, y sería increíble censurar algo que ya es parte de una realidad cotidiana, en el sentido sublime del erotismo, de la vida, ¿verdad? Decimos, porque bueno, cuando además ya se ha vuelto hasta una exageración de descripción gráfica, ¿no? De la sexualidad, incluso se ha explotado, sin embargo, cierto, todavía hay como un tabú para hablarlo sin, de una forma natural. Claro, como entonces lo prohíben. Lo prohíben, lo censuran. Lo esconden, y eso me parece, aparte de un retroceso, una cuestión, pues, de hipocresía. Porque finalmente, pues, lo estamos viendo en todos lados. Está implícito en redes sociales, está implícito en cada instante de este mundo híbrido, de este mundo digital. Sin embargo, esa es la valía de los artistas, la propuesta hacia la vida siempre a través de su obra. Pues, Rowena, deseo todo el éxito. al ratito. Coméntanos, recuérdanos la invitación en la presentación de tu catálogo Soy Biznaga. De verdad deseo que lo celebren mucho, no solo tú, la sede, Nancy, todos los involucrados, los espectadores, el público que llegue a acompañarte ahí. Y desde acá, pues un abrazo, los estamos acompañando también. Recuérdanos la invitación, por favor, lleguen, va a ser una experiencia todavía presencial, de estas que ya hay pocas también, y tener la oportunidad de saludarte, de que te pregunten, dialogar contigo. ¿A qué hora se presenta tu catálogo? Pues gracias a ti por la nuevamente invitación. Y me da mucho gusto siempre platicar contigo y con tu audiencia. Y pues aquí estamos. Uh-huh. Claro, ¿el catálogo a qué hora se presenta en Casa Mudéjar? A las 7 es la presentación en casa Mudéjar. Y ya como te pasó los datos, Nancy, pues va a ser una mesa con dos personajes en vivo y nuestra curadora, bueno, del texto, Rosalind Rodríguez. Claro. Ella vía internet. Claro que sí. Pues toda la buena vibra, un abrazo, muchas felicitaciones por la exposición, por el catálogo y bueno, agradecer a los radioescuchas. Un abrazo, nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Gracias, Rowena. Gracias a ti. Bye. Angélica. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.